En esta instancia escracharemos, señalizaremos la casa de Miguel Torrealday, quien se encuentra procesado por robo y sustitución de la identidad de los mellizos, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En esta acción, bueno, vamos a exigirle a este médico cómplice civil de la dictadura que nos diga quién le entregó el mellizo hermano de Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Luego de ese escrache, marcharemos hasta Gendarmería Nacional, que es el lugar que señalamos como la fuerza responsable de seguridad y del gobierno de Mauricio Macri en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.